proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Buenos días, sean bienvenidos a otra entrega de Agenda Común. Aquí estamos para acompañarlos 2 horas recorriendo distintos puntos de distintas personalidades en relación a nuestro pueblo, su visión de crecimiento, de comunidad. Y aquí estamos compartiendo con mi compañero, el señor Cristian Biel. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Renata, ahora Caccini y a la audiencia. Sí, en otra nueva emisión de Agenda Común, como bien decías, donde vamos a repasar todas las cuestiones que tengan que ver con el impacto en la comunidad capillense y de los alrededores. Sí, señor. Y bueno, ya nos metemos de lleno en Agenda Común. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Y para arrancar nuestra primera entrevista, estamos en comunicación con Fabricio Díaz, quien es intendente de nuestra localidad, Capilla del Monte. Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Hola, Rena, Cristian, buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muy bien, gracias por el contacto, Fabricio. Te enganchamos hablando con los vecinos. Estaba en una reunión con los centros vecinales, que estábamos justo hablando de lo importante que es la participación, pero justamente desde el territorio, ¿no? De la gestión territorial de un montón de cuestiones que hacen a la política social, a la seguridad, a la salud. Así que más que productiva. Y corté recién con los vecinos, dejé a gente de mi equipo y me vine a hablar con ustedes. Bueno, gracias por la deferencia. Incluso nosotros teníamos pensado hacer un repaso un poquito por fuera de la coyuntura, pero podemos abordar desde ahí, desde lo que tiene que ver con los centros vecinales, que justamente para lo que es el objetivo de este programa, que es el impacto comunitario, es fundamental. ¿Cómo ve, Fabricio, el rol de los centros vecinales y si ves que hay que desarrollarlo aún más y hay que integrar aún más la participación de los centros vecinales? Mira, noto un entusiasmo enorme. Esto es lo que me manifiesta la gente constantemente en esta posición de apertura, ¿no? Hacia la participación ciudadana. Yo vengo con una formación muy profunda en lo que es la participación ciudadana, habiendo trabajado en un montón de barrios, de juntas de participación de toda la provincia de Córdoba, y después con la actividad turística establecida de un modo participativo en la construcción de destinos, de oferta. Así que estamos muy a gusto trabajando con vecinas y vecinos de Capilla en esta nueva etapa de la localidad. Yo le digo, miren, todo, porque hemos tenido un par de reuniones que suelen ser hasta un poco de catarsis, digo, todo lo que pasó, hagamos de cuenta que el 12 de junio se cumplieron los 6 meses que hacemos un punto y aparte largamos de nuevo, ya nos desahogamos. Digo, ya se hizo la catarsis, ahora empecemos a planificar una serie de acciones. Así que estamos rumbo a eso, muy entusiasmados. Bien, bueno, notamos a partir de la reapertura el fin de semana, bueno, de ciertos comercios gastronómicos, algo de movimiento y sobre todo entusiasmo en mucha gente que necesitaba encontrarse, necesitaba un poquito esa dispersión en este marco que vivimos estos últimos 3 meses, donde estuvimos bastante guardados en nuestros hogares. ¿Qué viste vos? Y la cuarentena nos cambió la vida y nos encerró y alteró mucho. Afortunadamente dio su resultado. Al día de hoy en Capilla del Monte no hemos tenido casos de contagio, bueno, y eso es producto de que se han ido cumpliendo todas estas instancias, ¿no?, de aislamiento social, pero también genera cuestiones muy negativas en la psicología de la gente, ¿verdad? Digo, no está bueno estar encerrado bajo ningún punto de vista, no está bueno tener tantas restricciones, así que de a poquito se fue liberando. Yo lo planteé todo el tiempo, tiene que ser con prudencia, con cuidado, digo, hay que trabajarlo de una manera ordenada, y bueno, se nota, ¿no?, que es otro el ánimo, las familias pudieron encontrarse, muchos amigos pudieron encontrarse, así que la verdad que es muy alentador que ya empecemos de nuevo en nuestra vida, en esta nueva normalidad, porque ya no va a ser la vida normal de antes, sino es una nueva normalidad, a desarrollarnos y a volver a trabajar, a hacer nuestras cosas. La verdad que es alentador. Hablabas hace un rato, mencionabas, bueno, tu participación en términos de lo turístico. ¿Cómo ingresaste en ese campo? No sé si en lo que lo referente a lo académico estudiaste algo relacionado a lo turístico o simplemente fue un tema de gestión por intermedio de la política. Mira, te cuento qué pasó con lo académico. Yo me fui de Capilla del Monte a los 17 años. Nací acá y hice mi primaria y secundaria en Capilla. Casi todos me conocen. Uh-huh. Y después me fui a estudiar. Y estudiar dos carreras. Estudiaba psicología y estudiaba relaciones públicas. Pero relaciones públicas no relacionadas al concepto este del bolichero, del tarjetero, sí. ¿Viste? Que está desde el concepto de la comunicación, ¿no? Sí. Con una visión sociológica de una profesión. Psicología, me faltaron algunas materias y la verdad que ya por cuestiones económicas tenía que trabajar y ya no daba más y no se me complicó, no pude terminarla. Sí completé la carrera de Relaciones Públicas y me especialicé en Comunicación Política. Uh-huh. Y después también hice un diplomado en Políticas Públicas, Diseño y Ejecución de Políticas Públicas y Control. Y en lo relacionado a la política, transité por el sector privado y el sector público. Fui emprendedor. La primera fábrica de cerveza artesanal de Capilla del Monte, se acordarán muchos, era la cerveza artesanal Chamán, que la pusimos con un amigo. Mira. En el año 2000, 2001, ya no me acuerdo. Transitando por el sector público, cuando estaba en la ciudad de Córdoba trabajando, ingresé al Ministerio de Gobierno y ahí estuve en un área que se llamaba Subsecretaría de Participación Ciudadana. Uh-huh. Yo era director de asociaciones barriales diversas, se llamaba mi área, y después fui director del Centro Vecinales. Entonces, tuve mucho relacionamiento con organizaciones de base en la ciudad de Córdoba, en los barrios más populares. ¿Y cómo ves en ese sentido por ahí las diferencias, porque tenemos otras características acá en Capilla del Monte, de lo que son las asociaciones por ahí barriales de la ciudad de Córdoba respecto a lo que puede ser un centro vecinal acá? No, totalmente, totalmente distinto. La realidad de los pueblos es totalmente otra, porque es otra densidad poblacional con otros parámetros socioculturales y económicos, pero bueno, supongamos que el económico no juega, socioculturales, y son otras las urgencias y las tendencias de sociales, ¿no? Sí. La ciudad de Córdoba en ese momento, a ver, cuando vos vas a barrios que son verdaderamente vulnerables, las urgencias son totalmente otras, ¿viste? Claro. Acá de repente, esto es lo que hablaba recién con los centros vecinales, digo, ustedes tienen un barrio de, no sé, 3-4 familias expuestas a una situación de vulnerabilidad a la cual desde el Estado se nos vuelve mucho más factible abordarla a tiempo. Digo, en las ciudades grandes con concentración y densidad poblacional, vos te encontrás con 500 familias en situación de vulnerabilidad, que, bueno, en la realidad es totalmente otra para abordarlas desde el Estado, ¿no? Desde la gestión territorial, es mucho más complejo. Bien. Y en el medio de eso, yo ya venía con el tema turístico por la pertenencia a esta región y un montón de trabajos que fui haciendo y pude cambiar de trabajo y me nombraron en el directorio de la Agencia Córdoba Turismo. Uh-huh. Y ahí, desde ahí, bueno, fui director regional para Punilla, representando en el directorio justamente de la agencia y desarrollando políticas de posicionamiento para la región. Todo aquello que fue la experiencia Punilla, la marca Sierra de Punilla, fueron cosas que iniciativas mías que fui planteando en la agencia y que tuvieron buenos resultados. Bien, y desde ese momento, o en algún momento, ¿te imaginaste esta actualidad que ibas a ser intendente de Capilla del Monte? No, la verdad que no. No te lo imaginas. La verdad que no. No, ¿sabes qué? Mira, yo llevaba una vida de totalmente distinta. Uh-huh. Cuando estaba en la agencia, viví en otro esquema. Participo en la política hace muchísimos años porque tengo una visión de esto y una convicción muy particular, y creo que la realidad, todos tenemos formas de transformar la realidad, pero en realidad la única manera es haciéndola desde la participación política, ¿no? De hacerlo con transformaciones profundas. Me decidí a participar y consulté con mi familia y con amigos y con mi partido político y bueno, decidí participar de la elección del año pasado, que afortunadamente la sociedad capillense lo tomó bien y me puso donde estoy ahora. ¿Fue sencillo generar el consenso por dentro del partido? Y ¿sabés qué pasa? No, nunca es sencillo, y creo que nunca es sencillo en ningún partido político, porque las estructuras ya tienen, imagínate, más partidos, como el caso del que yo pertenezco, el Partido Justicialista, que tenemos estructuras muy consolidadas. Entonces, bueno, plantear transformaciones muy muy bruscas, bueno, generan un revuelo, viste, interno. Pero afortunadamente la mayoría de mi partido político, de la clase dirigente y de muchos afiliados, se sintieron cómodos con esta propuesta, y que lo planteé con toda humildad. Yo planteé lo siguiente: yo tengo una vida resuelta, con un trabajo, con una forma de vivir y de moverme, y estoy tomando la decisión de dejar todo por esto. Digo, así que si tienen la voluntad de que hagamos esto, me parece excelente. Y si no, seguimos como siempre, ¿no? Pero afortunadamente la gente lo tomó bien y mi partido político lo tomó bien, y hoy estamos donde estamos, encauzando toda esta situación que pasaba en Capilla del Monte. O sea, no lo digo yo, me lo está diciendo la representación territorial. Vos participás y hablas con los centros vecinales y todos coinciden en la ausencia crónica del Estado de los últimos años. Entonces, bueno, va a costar, va a ser algo que va a costar remontar, pero no tengo dudas que lo vamos a sacar adelante. Si te hubieran anticipado que a poco de comenzar la gestión te ibas a encontrar con la pandemia, ¿te hubieses agarrado igual? Y es una decisión, ¿no? Pero creo que sí, porque es parte de ser responsable de las decisiones que uno toma en la vida y estar a la altura de las circunstancias. Entonces, si me hubiesen dicho: mira, Fabricio, hay viento de cola en la economía de la Argentina y de Capilla del Monte, y en vez de contar pobreza vas a contar riqueza para hacer obras y cosas, lo hubiese agarrado. Bueno, en esta situación también lo hubiese agarrado, porque tiene que ver con la dignidad de las personas. Está muy bien. El hecho de que hayas estado tantos años en Córdoba y haciendo otro tipo de actividades, otro tipo de gestiones, ¿cómo? Porque uno, cuando por ahí no ve mucho tiempo una persona, puede ver un crecimiento, puede ver diferencias. Si estás todos los días, a veces no te das tanto cuenta. ¿Cómo viste Capilla desde los 17 años que te fuiste a estudiar? ¿Y cómo la ves ahora? Digamos, ¿cómo ves las diferencias entre las dos Capillas? Mira, vi varios ciclos de expansión, ¿verdad? Digo, entonces, Capilla tuvo un ciclo de expansión territorial en el que de repente se vino mucha gente a vivir a Capilla, y todas esas personas que vienen claramente traen transformaciones sociales, porque vienen ya con una carga emocional, cultural, psicológica, de muchas características diversas en este caso. Entonces, por eso es la particularidad de Capilla del Monte en referencia a muchas ciudades del interior de Córdoba. Digo, nosotros tenemos una situación particular, que es tanta la diversidad social, cultural, que existe en la localidad, que por eso se había vuelto, porque en realidad lo que estamos trabajando ahora es en esta nueva etapa de la construcción de consenso. Las posiciones rígidas, me parece, fueron las que fueron creando disensos. Entonces vos tenés muchos sectores socioculturales y económicos distanciados de la localidad. Digo, distanciados y hasta odiados, que no está bueno. Se los digo a todos, ¿viste? No está bueno que etiqueten, que caractericen. Me parece que llegó el punto, y espero que lo positivo de lo malo de esta pandemia y de esta cuarentena sea de que todas las personas que habitamos este hermoso territorio tengamos la grandeza y la humildad de dar un paso atrás en las posiciones rígidas que teníamos y empezar a comprender el pensamiento y el corazón del otro, para que de esa manera podamos construir esa empatía y podamos vivir en paz. Si no, va a ser muy difícil. Digo, esta es una sociedad que venía tirándose de los pelos. Digo, me parece que llegó el punto de que estemos un poco más juntos, más unidos, que tratemos de comprender la posición y la visión del otro, y que todos cedamos un poquito, ¿no? ¿Crees que esa amalgama entre, por ejemplo, gente que viene de diversos territorios, con, como bien decías, un acervo sociocultural distinto, y la gente que por ahí es de toda la vida acá de Capilla, ¿crees que por un tema generacional va a ser más sencillo de acá a un tiempo en otras generaciones? ¿O crees que actualmente se puede dar algunos puntos en común para tener algún valor que, bueno, más allá de las diferencias, nos permita convivir lo más sanamente posible? Yo creo que el tiempo va a cicatrizar en parte todas esas heridas que se fueron planteando, pero también es esto que estás diciendo con vos, y coincido plenamente, en una cuestión generacional. Yo creo que las nuevas generaciones de capillenses habrán visto lo que fue vivir en el disenso. Uh-huh. Y la verdad que está bueno vivir en el consenso. Creo que en eso vamos a coincidir absolutamente todos, claro. Vivir en paz, ¿no? Digo, que tratemos de ser tolerantes. Recién estábamos charlando con los centros vecinales, digo, ¿qué les parece si de esto nos llevamos toda la semana a una tarea? Digo, traigamos puntos para armarnos nuestro propio decálogo o manual de convivencia, para que podamos repartirlo en un papelito impreso o en un imancito para la heladera, digo, con las cosas que tenemos que respetar para que todos vivamos en paz, en una sana convivencia. Yo creo que las nuevas generaciones, volviendo a lo que preguntaste, van a ser las que van a haber interpretado lo importante que es vivir en un mundo de consensos. Mm. Y eso seguramente va a borrar todo lo que pasó, lo que no estuvo bueno. ¿Puede ser el Estado municipal el que de alguna manera por ahí armonice la convivencia entre distintos sectores? Tiene que ser obligatoriamente el que tome la iniciativa. Digo, vos no podés pretender que la comunidad, que los barrios, que las organizaciones, instituciones vivan armoniosamente, en paz, que los vecinos se respeten, se entiendan, si tenés un Estado municipal que no lo hace. Bien. Entonces, la primera instancia, vos habrás visto cuál es mi estilo. Yo he recibido absolutamente todas las críticas y todas las recomendaciones, entendiéndolas desde el constructivismo. Digo, jamás me puse a confrontar con ningún sector, porque no es mi estilo, y estoy convencido que no es la forma en la que vamos a transformar esta comunidad. Entonces, entiendo que había muchos sectores que venían con una carga re negativa por haber sido maltratados, por haber sido ignorados, postergados, pero yo que les planteo todo el tiempo, bueno, descarguen todo lo que tienen, digamos todo lo que nos tenemos que decir, pero llegó el punto de que hagamos el punto y aparte y empecemos a construir. No podemos estar mirando todo el tiempo para atrás, tenemos que mirar para adelante. Y creo que, sí, volviendo a tu pregunta, la responsabilidad del Estado municipal es fundamental en esto. Es en mostrar que nosotros no tenemos jamás la guardia levantada, que todo lo que vamos a hacer va a ser para que todos vivamos mejor. Está muy bien. No sé si Baracachini quiere preguntar algo. Sí, quería en esta, jugando un poco en una visión hacia adelante, sabemos que por ahí en esta nueva normalidad, en algunas cosas nos es difícil imaginarnos o extendernos mucho en ese adelante. Yo entiendo lo de mirar hacia adelante en cuanto a sacudirnos un poco esta frustración que a veces muchos grupos vienen arrastrando, como decís, de no haber sido escuchados o demás. ¿Y cómo te imaginás Capilla de acá a, no sé, pongámosle un ciclo no tan largo, 5 años adelante? ¿Cuáles serían los objetivos que sentís que necesitamos poder cumplir para crecer como sociedad? Mira, yo la semana que viene voy a presentar un plan que es justamente basado en la recuperación territorial, desde lo ambiental y lo estructural a lo humanista. Yo creo que la condición del humanismo y de la política social debe ser transversal a todo el modelo de gobierno, ¿verdad? Uh-huh, sí. Y entonces, a partir de ahí, si se dan esos objetivos y consensuamos con la gente, con las organizaciones, vecinos, yo me imagino de acá 5 años una localidad mucho más armoniosa, mucho más organizada y a su vez mejorada en muchos aspectos, ¿no? Desde lo territorial, estructural, ambiental, estético, digo, me imagino esa ciudad de acá 5 años.

Escuchamos Nahual con Luana Méndez, Hechizada, en la Sala Zita Rosa en 2019. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Y vamos a compartir el ciclo de la Escuela Juan Manuel Fernández de Silo Fuerte. Ya nos metemos en el micro de los chicos y chicas de la Escuela Juan Manuel Fernández. Les mandamos un saludo enorme también a los profes que hacen que esto sea posible. ¡De Silo Fuerte! Hablando de todo un poco, 100%, un poco, Capilla del Monte. Como a toda la audiencia, ¿cómo anda? Yo estamos acá en una radio Muchas Voces, la 98.1, y acá en Decirlo Fuerte del Escuela Juan Manuel Fernández. Nuestro tema de los libros, la literatura, qué importante sería pensar en una parte muy importante de la literatura que acompañó y acompaña a cada libro, a cada cuento, que tiene que ver con la ilustración, con el dibujo. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué les ha quedado en la memoria? Qué bueno sería ponerlo en palabras y decir qué dibujo, qué ilustración recordamos de alguno de los libros. ¿Por qué? Porque además de los escritores, que son parte importante en los libros, fundamental, tenemos otra parte fundamental, que es el ilustrador, el que acompaña esa historia y le pone imágenes. Hola, buenos días. Relacionado con un cuento de Caperucita Roja. Hola, Juan. ¿Qué imagen tenés del libro de Caperucita Roja? La parte en la que está el lobo disfrazado de la abuelita. Esa parte me encanta. Esa imagen. Bueno, les cuento a todos que en este momento tenemos un móvil en vivo en la cumbre. Estamos entrevistando a Lucía, que es ilustradora de cuentos y libros. Así que bueno, esperamos, porque nuestro reportero es Adrián, esperamos su entrevista. Estamos acá desde el programa de Silo Fuerte y cada uno desde su casa cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Grabando igualmente con muchas ganas para ustedes. Hola, Lucía, soy Adrián. ¿Qué significa ser ilustrador de libro? Ilustradora de libro. Hola, Adrián, buen día. Acá te habla Lucía Mancilla Prieto. Y sí, yo me dedico a la ilustración de libros para niños. Y un ilustrador es una persona que como profesión se dedica a hacer dibujos, que bueno, o sea, se pueden hacer dibujos para muchas cosas. Se pueden hacer dibujos para notas de revistas, para cuentos, para imprimir en postales, para imprimir en papeles, para publicidad, para muchas cosas. Pero en particular lo que hace un ilustrador de libros es justamente hacer los dibujos que muchas veces acompañan textos, que pueden ser de todo tipo, pero en mi caso particular son cuentos, cuentos infantiles. Y yo hago todo tipo de ilustraciones. Ilustro textos largos, donde a veces se necesitan pocos dibujos, y también ilustro textos muy cortitos, donde justamente lo que hacen los dibujos es transformarlo en libros más largos. Por ejemplo, no sé, un texto cortito, que quizás el texto solo no ocupa más de una página, pero cuando uno divide ese texto en pequeños párrafos o frases y lo llena de dibujos, ese mismo texto termina ocupando decirte 24, 32, 48 páginas. Contó la señora Analía, me contó que hace un cuento de Caperucita, usted va, lo lee y ahí lo empieza, lo dibuja. Es lo que me contó. Exactamente así es como se empieza el proceso de dibujar para los cuentos. Yo recibo un cuento, que es el texto solo en una hoja, lo leo y muchas veces me dicen qué es lo que tengo que dibujar y yo lo hago. Y muchas veces no, y yo me puedo imaginar qué dibujos podrían ir y me permiten proponer cómo van a ser los dibujos de ese cuento. Y cuando digo me permiten, por lo general, aparte del ilustrador, hay un autor que escribe un cuento y también hay un editor que es el que decide publicar el cuento. De hecho, hay también autores ilustradores, o sea, que son dibujantes y autores de su propio cuento. Pero en mi caso, yo me dedico a la ilustración. Yo hasta ahora nunca escribí ningún cuento, sino que me dedico a dibujarlos. Leo y después dibujo. Gracias por tu respuesta. Yeah. No, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Long hair girl with Selena, yeah. She ain't got a job, but she rockin' bomb, yeah. Hey. Y que no pare, que con mi gente. Buenísima la primera parte de este micro. Ya vamos a compartir la segunda parte de los chicos de la escuela Juan Manuel Fernández. Y mientras tanto, nosotros seguimos en Agenda Común. Bueno, continuamos entonces en Agenda Común y ya nos vamos metiendo en la segunda entrevista del día de la fecha. Y acá estamos en presencia de las chicas de la Asociación Civil de UNA, que significa Desarrollo Humano en la Naturaleza. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, buenos días, Cristian. Muy buenos días, gracias por venir. Entonces estamos con María y Emilce. Hola, Cristian. Hola a toda la audiencia. Un gustazo, gracias por venir, chicas. Bueno, en principio empezar por este concepto, ¿no? Desarrollo humano en la naturaleza. ¿Qué nos podrían decir de esto? Bueno, el objetivo de esta asociación que nació en el 2007 es justamente propender a que haya un desarrollo de nuestra comunidad, porque nació en Capilla del Monte, es capillense, y esta es una ONG, a que haya desarrollo, pero un desarrollo que respete nuestro soporte, nuestro entorno, nuestra naturaleza. Estas ciudades como Capilla del Monte, que son comparten características con todo el valle de Punilla y otros valles de serranos cordobeses, son muy frágiles. Quiere decir que el ser humano en su desarrollo tiene que tener mucho cuidado con el impacto de sus acciones. Bien. La primera fragilidad que podemos señalar es el tema de la disponibilidad de agua. Aquí tenemos agua solo de lluvia. El agua de lluvia es la que conforma el agua disponible. También el bosque nativo, que es el que favorece la absorción de agua por las laderas de las montañas y nos da el oxígeno, nos da la vista hermosa que tenemos en las laderas de las montañas. Y así sucesivamente podemos detallar muchos otros ejes que confluyen en lo que es nuestro paisaje y en lo que es nuestro entorno. Tenemos que tratar de impactar lo menos posible. Claro. Y cuando hablamos de desarrollo, es lo opuesto al crecimiento. Crecimiento sin planificación es lo que continuamente ha habido en estas zonas. Por eso después, más adelante, podemos hablar un poco de ordenamiento ambiental territorial. Claro. Bueno, y Emilce, ¿qué tiene para decir de esto? Sí, bueno, esta asociación, como bien dijiste, comenzó en el 2007 a través del esfuerzo y el trabajo de Beatriz Teijeiro y, bueno, todo un equipo que a través de, bueno, de los años se fue renovando la comisión directiva. Y desde el inicio fue una, digamos, un grupo de gente que trabajó mucho por el cuidado del agua en Capilla del Monte, por el cuidado del bosque nativo, Digamos, siempre los objetivos y los focos fueron justamente preservar, cuidar, promover el cuidado del ambiente. Y así pudimos brindar talleres, justamente también con el tema de lo peligroso y lo que fue y lo que sigue siendo el basural a cielo abierto. Un tema que nos, digamos, compromete a todos, a toda la comunidad de Capilla del Monte, por ser nuestros residuos los que llegan a ese basural, en, bueno, comenzar a separar orgánicos de no orgánicos. Bien. Y bueno, estuvimos trabajando mucho en la difusión y en talleres educativos. ¿Y cómo crees que, o qué efecto crees que tuvo todo ese trabajo en la sociedad capillense? ¿Hubo gente que fue tomando conciencia? Sí, de hecho se nos acercaban mucha gente que composta en su casa, lo orgánico, ¿no? Con las podas y demás. Yo creo que sí, pero siempre pasa de que cuando algo, digamos, deja de estar, ¿no? Uh-huh. La gente es como, no sé si es perezosa o necesita ese empuje. Y bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que volver a difundir, a trabajar sobre estos aspectos que tanto daño hacen al ambiente de Capilla. Bien, tenemos conocimiento de algunas otras agrupaciones, asociaciones civiles que también trabajan más o menos en el marco de esos objetivos. ¿Tienen relación, se complementan en las tareas? Sí, con las organizaciones sociales siempre estuvimos en contacto. De hecho, en esta feria que comenzó de la economía solidaria, De Una tuvo su espacio, uh-huh, para difundir también de qué se trata esta ONG. Y también años anteriores se han hecho encuentros en el Día del Ambiente con diferentes asociaciones, sobre todo que trabajan con el ambiente. Bien. Bien. Mirá, Cristian, el tema de la basura, de los residuos reciclables, uh-huh, ¿no es cierto? Que empezó hace unos años aquí en Capilla, merced al empuje justamente de estos vecinos que mencionaba recién Emilce. Es un tema principal. Mm. En este momento está terminando una reunión que yo estuve participando de los centros vecinales con la intendencia. Sí. Y fue el tema central. El tema de los basurales espontáneos, el tema de los vecinos que aún con trabajo del centro vecinal en lo que es la concientización, siguen volcando su basura orgánica en los cestos que son solamente de reciclables. Ya sabemos cuáles son, el cartón, el vidrio, el plástico, etcétera. Así que se le reclamó mucho a la municipalidad y la municipalidad a su vez pidió mucho a los centros vecinales y a las como organizaciones sociales que trabajemos mucho en este tema. Tenemos que llevar este mensaje a todos los vecinos en el sentido de que tenemos que reducir lo que va al basural a cielo abierto, que todavía no tiene una solución, no solo en Capilla del Monte, sino en toda la provincia de Córdoba. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener una planta de reciclado, o sea, donde se separan esos residuos y donde finalmente cuando hay una buena acumulación se venden, uh-huh, tenemos que colaborar en eso para que nuestro basural no se llene de plásticos y de estos materiales que pueden ser reutilizados y que tienen un valor residual. Bien, incluso puede hasta generar más puestos de trabajo eso, ¿no? Totalmente. Ya sea para producir suelo, ¿no? A través de los compost que tanto se necesita, ¿no? Tierra fértil aquí y para las huertas comunitarias y para las plazas, para todo lo que, bueno, depende del suelo. Y también mucho trabajo para esto de la separación, la recolección. Se pueden armar cooperativas de trabajo y hay ejemplos en otras localidades de Córdoba, ciudades que funcionan muy bien y que de hecho hemos tenido ejemplos que han venido a compartir con nosotros. Bien, uno de los temas que mencionaban al principio como importante o fundamental en los objetivos de la asociación es el cuidado del agua. Hemos pasado algunas sequías importantes aquí en Capilla del Monte y es medio cíclico ese tema. ¿Cómo lo ven de acá a futuro? ¿Qué solución se le podría encontrar? Bueno, justamente estamos primero en ser cuidadosos a la hora de podar uh-huh. o de sacar un árbol, porque sabemos que gracias al bosque o al monte nativo tenemos las lluvias, ¿no? Sí. Entonces, ser muy cuidadosos con eso. Reforestar y también, obviamente, trabajar para que en cada casa haya cosecha de agua, ¿no? Que este a través de los cómo es que se dicen las alcantarillas o a través de las del techo que se pueda el poco agua de lluvia que cae que se pueda juntar bien. En un tanque bien dentro de otros temas que me mencionaban al principio han confeccionado una carta abierta, ¿verdad? No sé si tienen la intención ahí de leerla. Sí, queremos contarles a los vecinos que con 100 firmas hemos presentado una carta abierta al Consejo Deliberante y al Intendente. Empezamos señalando que consideramos muy desafortunado que se haya modificado la estructura orgánica de la municipalidad con el cambio de autoridades. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Lo que era la Secretaría de Ambiente, que estaba al mismo nivel de otras secretarías, pasó a ser dirección. Sí. Supeditada a una supersecretaría que se llama Desarrollo Urbano. Allí ya encontramos la primera incongruencia, si se me permite calificarla, porque el ambiente sobrevuela y cubre todas las actividades humanas, es transversal a las actividades humanas. No puede ser que el desarrollo urbano esté supeditando al ambiente. Uh-huh. Tendría que ser todo lo contrario. Claro. Entonces, como ya siendo candidato oficializado, el actual intendente, le pedimos una entrevista a todas las organizaciones sociales y vinculadas al ambiente de Capilla, y no la pudimos obtener hasta hoy, uh-huh. decidimos presentarle una carta abierta. En esa carta le señalamos la importancia que tiene el ordenamiento territorial. Bien. ¿No? Que en nuestro caso, en Capilla, tenemos varias ordenanzas que se refieren al ordenamiento territorial como ambiental territorial. Uh-huh. Ese es el ordenamiento que nos va a permitir cumplir con el objetivo de una, que es desarrollarnos sin impactar negativamente sobre la naturaleza. En la reunión que te mencionaba que debe estar terminando en este momento, sí. donde estaban los centros vecinales, la gente de El Faldeo o de Faldas del Uritorco viene reuniéndose hace tiempo como barrio tratando de establecer un pequeño ordenamiento territorial para su barrio. Uh-huh. O sea, iniciativa fantástica que ha surgido de los propios vecinos y que les ha permitido detectar zonas donde hay árboles que deben ser protegidos, donde hay basurales espontáneos que deben ser limpiados, hablar con los vecinos. En fin, eso quisiéramos para toda Capilla del Monte. ¿Y se han comunicado o han tenido alguna reunión con la responsable de esta dirección de ambiente? Sí, tuvimos una primera reunión que le pedimos de presentación mutua, uh-huh. Porque no nos conocíamos, y la semana pasada hemos tenido una segunda reunión, porque de esta apertura que tiene la intendencia hacia los centros vecinales y a las organizaciones, en donde está pidiendo la colaboración para juntos poder levantar un poco el estándar de nuestra localidad, surgieron dos proyectos. Bien. Proyectos, uno que es cursos de huertas domiciliarias. Esto viene muy adecuado a estas circunstancias tan críticas que estamos transitando, como para que todos los vecinos que tengan interés y que tengan posibilidad en su jardín, en su predio, poder hacer huerta, lo puedan hacer con una capacitación previa. Bien. Le pareció muy bien a la directora de ambiente ese tema. Y el segundo es empezar a pensar cómo podemos establecer un vivero municipal en Capilla del Monte. es una envidia para nosotros que otras localidades tengan unos hermosos viveros desde hace muchos años ya, y nosotros todavía seguimos pensando a ver cómo, dónde ir. Entonces, la idea es formar un grupo de trabajo multidisciplinario con los vecinos y con la intendencia, particularmente con ambiente, y empezar a diseñar cómo podría hacerse. Sabemos todos que los tiempos que corren para el municipio son de escasez monetaria. Sí. Así que el proyecto que salga tiene que ser factible, sustentable, progresivo, empezar de poco, pero con proyección de mucho, y participativo. ¿Se podría usar, por ejemplo, para eso, detrás del balneario hay unas estructuras mismo de invernadero, hay tierras que están al lado del río, o sea que por ahí podrían utilizarse? Digo, pensando en esto de arrancar de poquitito hacia mayor, ayer hablábamos con nuestra compañera Mechi hablando de la importancia de separar lo orgánico, de cómo eso genera la posibilidad, además de mejorar el suelo y todo, y también pensaba en otros municipios que se llevan ese orgánico y que te dan abono. Por ejemplo, digo, podríamos arrancar por ahí, no sé si vieron que hay una estructura de invernadero justamente, abandonado. Sí. Justamente, eso es un bien que tenemos y que lo queremos rescatar, sí. Y ese lugar es bastante adecuado, pero bueno, tiene que surgir de todo este trabajo conjunto, para el cual hemos preestablecido un plazo de 3 meses, porque en 3 meses el proyecto tiene que estar, sí. Y eventualmente la creación del vivero municipal va a tener que tener un respaldo de ordenanza, así que queremos presentárselo al Consejo Deliberante en este ejercicio, ¿no? Está buenísimo, porque estamos hablando de cuestiones que se pueden arrancar con trabajo, digo, no es que estamos necesitando mismo esa estructura, ya está ahí montada, arrancar, como bien decías, tenemos un municipio que está bastante para atrás con los números, pero sí que tiene mucha voluntad de trabajo de todos, de vecinos y vecinas, de organizaciones, y está bueno esta coordinación, y está bueno también esto que planteas de poner plazos, porque a veces también se nos van dilatando en cuestiones que exceden a las voluntades y se va enfriando un poco esa necesidad y esas ganas de hacer, ¿no? Bueno, no sé, chicas, si quieren agregar algo más, anunciar algo, alguna próxima acción. Bueno, por lo pronto, saber que estamos recibiendo socios, colaboradores, colaboradoras, y que bueno, no sé, María, si vos querés dejar tu contacto. Sí, cómo no, le vamos a dejar el contacto y les agradecemos muchísimo ser de puente, ¿no es cierto?, para comunicarnos con la audiencia, y les vamos a mandar las novedades para que ustedes las puedan transmitir, y quedamos también a disposición para cuando... Micrófonos abiertos para cuando quieran comunicar algo. Muchas gracias. Quiere decir el teléfono. Por favor, sí. Sí, cómo no. No tenemos una sede social formal, pero sí están los teléfonos de Alicia, que es un fijo 481-484, y un celular de Emilce, de la localidad, o sea 03548-50-3184. Igualmente quedan estos teléfonos acá a disposición, así que cualquier persona nos puede escribir y se los pasamos, y vamos a intentar hacer de puente, como bien decían ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Nos llegan mensajitos. Hola, soy Anabela. Le mando a todos los chicos y chicas de la Juan Manuel Fernández, a la profe Débora Vale. Los amo mucho, nos dice Anabela. Juan Pablo nos dice, hola, soy Juan Pablo. ¿Se pueden hacer viveros desde cada una de las escuelas de Capilla del Monte y que Cali venga a dar clases a cada una de las escuelas? Sí, podría ser, Juan Pablo. Vamos a seguir compartiendo música de Santiago Cosarini, Nahual. En este caso también lo acompaña Adrián Berra y hacen Navegante en la Sala Zita Rosa en el año 2017. Elegante y me enciendo. Hoy voy a tantear el mundo. Y vivir no costará. Empapado de mi juego, crece mi temperamento. Poesías en el suelo, algún que otro verso, y vivir no costará, y nada está tan lejos, y vivir no costará. Me gusta cantarle a todos, misteriosa la galaxia. Soy juglar, hambriento, ciervo, flor, justicia y león. Y esta música que clama el vértigo de lo infinito hace bien. Ya no pienso en lo que digo. Espontánea furia danza. El amor es brujo, fiesta, circo, fiebre, siesta y valor. Navegante de la tierra. Navegante de la tierra. Te confundes con tan poco. Sé paciente y nada suave. Apurado solo te perdés. Misteriosa la galaxia. La espontánea furia danza. Música que clama el vértigo de lo infinito hace bien. Para reencontrarnos. Y haciendo puentes para encontrarnos, ya estamos en presencia de él, el señor Horacio Ruiz Arias, el negro no sé por qué. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo te va, Rena? Muy andás? Bien, muy bien. Gracias por venir para esta entrevista que teníamos ganas de hacer. Más allá de que, bueno, nosotros nos conocemos. Sí, hace años, ¿no? Hace muchos años. Pero bueno, un poco para hacer el reconto, si querés, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Hoy estás de nuevo encargado de cultura, del área de cultura. Tarea ardua, ¿no? Digo, es coordinar un montón de cosas, pero me gustaría llevarte un poco para atrás, así, si tenés ganas. ¿Qué año te trajo por Capilla? 82. Año 82. En el año 82 llegué a Capilla yo. ¿Y por qué Capilla? En realidad vine en una oportunidad, vine a la cumbre, no vine a Capilla. Sí. Me quedé en una casona de la cumbre. Ese día a la noche nevó muchísimo. Y al otro día me desperté sentado en un hogar con unos libros. Yo estaba viviendo una situación muy particular en Buenos Aires. Estaba estudiando teatro. Y me desperté y dije, qué lindo lugar este, qué bárbaro. y después se fueron dando las situaciones. Llegué a Capilla del Monte, vine con un grupo de actores a la cumbre, qué sé yo, llegué sí. a Capilla del Monte y había un señor que se llama Roberto Basso, que se llamaba Roberto Basso, empezó a hablar con nosotros, qué sé yo, y me dijo, ¿por qué no te venís a dar teatro a Capilla del Monte? Y yo lo miré como diciendo, me está hablando, ¿qué está hablando este hombre? ¿Cómo era? A ver, trasladame un poquito, ¿cómo era ese Capilla del Monte del año 82? Y 5.500 personas. Imagínate, somos 22.000 ahora, imagínate sí. 5.500 personas sí. en esa época. El cine Muiño, Scorpio, que era un lugar en La Techada, que ahora sí. es Melody, sí. el City, y pará de contar, no sí. había otra cosa. Sí. ¿Qué sé yo? La boutique del chorizo. Estamos hablando de hace 40 años pibe, atrás, bueno, ¿no? 39 sí. años atrás. Sí, sí. En realidad, después me fui a la cumbre esos días, estuvimos toda Semana Santa acá. Me fui a la cumbre y en la cumbre pasó exactamente lo mismo. Hay un señor que se llama Francisco Capdevila, que actualmente es el director de cultura Mirá. De la cumbre, que dijo qué bueno sería que alguien venga a dar teatro, ¿por qué no se vienen a dar teatro acá? Esto era con Roberto Casale, que fue un amigo, un actor, un sí. director de teatro. Y me dice, cuando nos volvemos a Buenos Aires, me dice, che, negro, y si nos volvemos a estos lugares, yo estaba realmente, no es que no tenía nada que hacer en Buenos Aires, sino... Porque la gente dice, y este es un paracaidista, vino a Capilla del Monte, ¿qué sabe de teatro? ¿No? Yo trabajaba en Teatro Estudio de Buenos Aires sí. con Víctor Mayor, con Enrique Dacal. Enrique Dacal hoy tiene una casa acá. Sí. Es testigo de esto que estoy diciendo, porque acá son todo mentirosos. No, vienen, no, hablan y... un montón, pero en realidad no hay nadie que justifique lo que está diciendo. No, y además en esa formación, digo, una formación intensiva, completa. Bueno, vos la conocés sí. porque fuiste alumna mía sí. como 10 años. Sí. Y sabés que yo he recorrido todos los andariveles del teatro en cuanto a esa situación, a situación de talleres. Nosotros teníamos algo era muy extremo todo, era una época muy difícil, porque yo empecé a hacer el teatro en el 78, imagínate, sí. muy, muy difícil, en el 77 en realidad. Nosotros estuvimos, bueno, la obra que hicimos... donde yo debuto como actor fue nominada para el Molière, el premio Molière se daba en la Argentina, era muy poquita gente lo ganaba, sí. que fue Wojciech, que es una ópera también de Büchner, y ahí yo hacía un personaje bastante comprometido, que era el idiota, qué sé yo, bueno, trabajaba sí. con gente como Osvaldo Santoro, como Ignacio Alonso, qué sé yo, María Fiorentino, sí. ¿no? Y con mi maestro era el que dirigía esa obra. Después tuve la suerte, después pasaron los años, yo me vine a Capilla del Monte y tuve la suerte de dirigir con él a la Comedia Cordobesa, o sea, sí. en La Tempestad. Bueno, esas vueltas, ¿no? Con esa vuelta, sí. él me localiza acá, no existía el celular, me Nada. Localiza, me manda, che, me quiero contactar con un muchacho que vive en Capilla del Monte. Y de la de Entre Platos, sí. después de la botella del chorizo fue Entre Platos, me llama y me dice, che, hay alguien que se quiere comunicar con vos. Estaba el primer canal de Capilla del Monte que fue que se hizo acá, que no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho que lo hizo, que después del hizo le compró todo, pero ese muchacho me dice, te están buscando, me llamaron al canal, te está buscando Víctor Mayol para... Entonces yo me comunico con Víctor. Y Víctor me dice, negro, quiero que me vengas a dar una mano a Córdoba, me iba a dirigir la Comedia Cordobesa y a la persona que yo tengo de confianza sos vos. Y bueno, me fui a Córdoba, me instalé en Córdoba, sí. Estuve viviendo con Chechi Peinado, que es un personaje acá del pueblo, a quien le agradezco siempre, toda la vida le agradecí, que me hizo un lugar en su departamento y bueno, yo trabajaba de noche, él dormía de día y trabajaba de noche. Yo trabajaba de noche y dormía de día. Sí. La historia concreta es que hicimos esa obra. Bueno, después se vinieron un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el teatro y con la cultura, en realidad. Porque ¿cómo llego yo a la Dirección de Cultura? Llego desde hace 39 años y paso por todo. Sí. Desde lavar los pisos hasta... no es que esto es gratuito, ¿no? Porque alguna gente se cree que vos, este es un acomodado, ¿viste? Este acomodado. Acomodado el negro ese. Es la tercera vez que yo soy encargado de cultura. Nunca me tocó bailar con la más fácil, siempre me tocó bailar sí. con la más difícil. Agradezco a todas las personas que tuvieron la confianza como para decirme, negro, nosotros confiamos en vos, en que esto lo podés llevar adelante. Creo que esta es la situación de este intendente, que me dice, bueno, si me puedo quedar a cargo de la... Le digo que cómo no. Sí. Primero lo trato con mis compañeros, Hablo con Vanina, con Tato, que son los más antiguos, diciéndole que si ellos me acompañan, que si podemos crear un triunvirato, nosotros hace mucho que trabajamos juntos. Claro. Si podemos crear un triunvirato, ¿viste? Y bueno, y decidir entre los tres, porque también esa es una forma de construir trabajando, ¿no? Sí. Y me dijeron que sí. En realidad está hablando con vos, no el negro de aquella época que llegó a Capilla del Monte, ni tampoco como vos me conociste, vos conmigo viniste. En aquella oportunidad hicimos un trabajo muy lindo en Humahuaca, nos internamos, sí, 30 días en el séptimo. En un laboratorio teatral maravilloso. Un laboratorio teatral, hicimos 28 espectáculos en 30 días, 28 espectáculos. Y trajimos gente muy grosa, como, qué sé yo, a ver, como Bruno Ver, como... el de Lodín Theater. Sí, ay, ¿cómo era el... no era el Durán. Lo que es, no, la edad, ¿no? O vos te podías pensar y decir, pues, pasaron tiempos. Sí. Yo me puedo olvidar, pero vos ya no te podés olvidar. Bueno, yo, ¿no?, también estoy grande, negro. Viste, la típica, ¿y yo ya cuántos tengo? Si vos tenés tanto, yo cuántos tengo. Ya me va a salir. Bueno y estábamos, también... años 80, arrancamos. La comedia en Córdoba. Pero eso fue en el 92. Eso ya fue. Bueno, escúchame, estabas dando talleres, ahí yo te conozco, a través también de, en ese entonces, adolescentes, adultos, todo. Llega el solsticio. Ese, o sea, yo sé que, bueno, después pasaron cosas y demasiado, pero fue un hecho artístico formidable. El solsticio, hay gente que no sabe, salió en todos los libros del mundo. Por favor, contanos para toda esa gente que no sabe. Salió en los libros del mundo, o sea, el solsticio se hacía en dos lugares en el mundo, chicos. El solsticio se hacía en Capilla del Monte, que se hizo una sola vez en el año 97. Sí. Y se hacía en Japón. Y únicamente se hacían espacios naturales y lo único que te podía iluminar era el sol, la luna o el fuego. Sí. Lamentablemente con el fuego no tomamos los recaudos suficientes. Hay una compañera, sí, digo compañera porque en algún momento estuvimos muy enfrentados porque ella me hizo un juicio por, sí, muchísimo dinero. No solamente a mí, sino a todos los que estábamos encargados de esto. No solamente yo fui encargado del solsticio, sino que también hubo un señor que se llama Enrique Dacal, sí, que fue encargado del solsticio, que se encargaba de todo en Buenos Aires. Estamos hablando que el solsticio fue un hecho increíble, increíble, donde toda la prensa de Buenos Aires se encargó, estoy hablando de la prensa a todos los niveles, estoy hablando de Nación, elencos, estoy hablando de Clarín, estoy hablando de Página 12, estoy hablando de La Voz del Interior. La Voz del Interior hizo la historia de prensa en Córdoba en la vieja usina, o sea, imagínate lo que era el solsticio, lo, sí, lo que significaba el solsticio se hizo en una intendencia de Marcelo Lucianzoff, que bueno, que él vio con buen tino de que esto era importante para un movimiento cultural. Y lo que pasó en el pueblo, en el solsticio, fue algo inédito. Sí. 500 personas a ir a ver un espectáculo a Los Mogotes, a ver Kishenén y Julieta, sí, la gente de Mendoza. Sí. A ver, hubo 14 grupos, no, 16 grupos de la Argentina, que vinieron a Capilla del Monte en forma gratuita. Sí. Carlitos Ramos, en aquella época, me consiguió toda la carne, no sé cuántos kilos de carne me consiguió, los guardamos todos en heladera, hicimos una recopilación de alimentos, le dimos de comer a 140 teatristas durante 10 días. Sí. O sea, a mí cuando me vienen y me dicen, no, que nosotros no podemos, que esto... No, si no gestionás, no podés. O sea, en realidad tenés que gestionar. Sí. Una vez que gestionás, y no, ahí sí decís no podés, pero primero gestioná, ¿me entendés? Esa fue mi historia siempre. Viste, yo no hablé de cosas que no puedo hacer o de cosas que no hago. Vos sabés lo que me pasó con el solsticio a mí. Sí. ¿No? El solsticio fue muy fuerte para mí, para mi persona. Creo que mi divorcio fue por el solsticio, no tengo ningún mis dos hijos también vivieron toda esa historieta. Sí. Mucha película, mucha. Sí, mucha entrega. Mucha entrega también. O sea, realmente coordinar todo eso. Fue increíble. Sí, hablando de vinieron una banda de sicuris de Bolivia que eran increíbles. No, todo. ¿No? De una calidad, las ganas de participar, les digo para quienes no tuvieron la posibilidad de estar, así como en Los Mogotes, en la base del cerro, teatro callejero nunca visto acá. O sea, de una. La runfla, de una cosa. La runfla, 40 personas en escena. Maravilloso. Cuento Bejúnica. Sí, maravilloso. Por favor, en el a donde hoy está el Colegio Nacional, sí. El nuevo Colegio Nacional. Claro, que era el Mundialito, ¿no? Que era el Mundialito. Sí. Ahí se hizo Fuente Ovejuna, sí. Por favor, 40 vinieron en un micro. Sí. Nosotros no pagamos el micro. A ver, era toda gente amiga mía de Buenos Aires. Con ganas de participar. De hecho, Héctor Alvarello, yo sigo en contacto con él y voy a actuar a su teatro cuando voy a Buenos Aires. Y tiene un teatro en Flores. Y él trabaja en el Parque Avellaneda. Sí. Bueno, la runfla es... él fue compañero mío de teatro, en Teatro Estudio de Buenos Aires. Y realmente esas cosas se hacían, pero a pulmón. Sí. ¿Eh? Nosotros lo hacíamos a pulmón. Sí. Y mover Capilla del Monte. Y se movió todo Capilla del Monte. Hablamos instituciones, los colegios, voluntarios, participando, coordinando. Realmente fue un se movieron todo. Todas las fuerzas vivas todo. De Capilla del Monte. Sí. Todas, absolutamente todos. Sí. Todos trabajaron. Y fue el espectáculo de apertura fueron 400 personas. Estamos hablando de un espectáculo... en donde se trabajaron sobre los elementos, sí. Los cuatro elementos, la tierra, el fuego, el por agua. Por los barrios se trabajaba. Y el aire, y se trabajaba por barrio. Sí. La gemela era el fuego, el faldeo era la tierra, el zapato era el aire, y así sucesivamente. Todo el colegio Cabrini se hizo cargo del agua. Sí. Increíble. Increíble, increíble. Bueno, ¿podés creer que no tengo registro? ¿Cómo puede ser que no haya porque registro? Porque hubo un señor que entró a un canal de televisión hace mucho tiempo y no tuvo otra idea que porque no quiso comprar los VHS... Los grabó encima. Esto lo tengo, ese señor no tendría que tocar un set de televisión, no tendría que sentarse en un set de televisión. Bueno, pero son cosas que pasan, de cosas que no se pueden prever, ¿no? Pero eso es como que siguió. La historia después se transformó en algo, en una pelota muy grande, ¿no? Sí. En hechos culturales muy fuertes que vinieron acá. Muchas veces cuando me dicen, bueno, ¿y cómo? Yo tengo un testigo, que son todos mis papeles, hay muchas, inclusive en la oficina me cargan, y digo, ¿cuáles son tus créditos? Cuando viene alguien y me dice, no, porque yo hice esto, yo hice aquello. Bueno, mostrame los créditos tuyos. Sí. ¿Cuáles son los créditos? Las cosas que vos hiciste tienen que estar documentadas. Sí. Si no están documentadas, a mí me podés decir cualquier historia, cualquier verdura, pero si no está documentada, para mí no existe. Cuadernito con los recortes de prensa. De todo. Bueno, yo después vinieron giras por Latinoamérica. Sí. Vos sabés que yo fui hasta Costa Rica. Sí. Hicimos Nicaragua. O sea, muchísimas cosas. Sí. Muchísimas cosas pasaron, ¿no? Yo sigo en contacto con Costa Rica, me están tentando ir a hacer cine a Costa Rica. Qué lindo. Bueno, también el cine ahí se filtró. Hay varios proyectos cinematográficos. El proyecto de cine, hay una historia concreta con Capilla del Monte que ya está pergeñada con el intendente y con Pablo César, que es de César Producciones. Pero acá nos iríamos al 2020, ¿no? Sí. Porque, bueno, tuve algunas historias en cine, así en el cine nacional, Lola Buena Mujer, hice un par de cosas en Canal 13, qué sé yo. Historias que se fueron dando de trabajar. Sí. No es que yo hablo, ¿me entendés? Yo trabajé. En la cultura, trabajé. Sí, seguís trabajando. No hablo. No soy amigo de. No. Y además venís trabajando también en coordinación con la provincia de Córdoba, ¿no? Desde la ciudad de Córdoba. Hace 25 años. No, o sea, como 25 años. Alicia Mansur me conoce hace, qué sé yo, 20 años. El director del Real, Raúl Sancica, lo conozco de hace 30 años. Él me armó la gira por Latinoamérica. O sea, sí. no es que yo me fui por Latinoamérica diciendo, bueno, no, vamos, no. Yo fui a Córdoba, me hicieron un mailing, andá a ver a tal. Después fui a ver un titiritero que allá no nos acompaña, Quique Di Mauro. me dijo, andá, acá, acá, acá, de parte mía, con cartas de recomendación. Sí. O sea, una gira de un año no se programa así nomás, y yo hice una gira de un año. ¿Y cómo es después? Con Capillense. ¿Cómo es volver? En donde vos te bajás porque te enamoraste, me acuerdo. Sí. ¿No? No hablemos de los amores perdidos. Por favor. Pero vos te bajás de ese proyecto, vos ibas a ese proyecto, sí. Ibas a una gira por Latinoamérica y te bajaste. Sí. Por esas cosas que tiene la gente, ¿no? Que cuando se enamora. Y bueno, o sea, era muy joven. Está muy bien, está muy bien. No, pero contame, ¿cómo es, ponele, ¿no? Irse un año de gira con capillenses todo, y volver a Capilla. Que a veces también, o sea, ese volver nos hace bien y a veces es difícil. Y muy remontar, fuerte. ¿No? Muy, muy fuerte. Todo. Yo me volví de Costa Rica y te puedo asegurar que me hicieron una fiesta cuando me fui. Los ticos. Donde estuve 6 meses casi, 5 meses, y me despidieron 40 personas, todos artistas. El tico es muy, muy fuerte porque ellos tuvieron una conexión en algún momento con Rusia, entonces vos ahí encontrás gente que se formó en Rusia, camarógrafos que se formaron en Rusia, directores de cine que se formaron en Rusia, máster en teatro que se formaron en Rusia, sí. Y estamos hablando de gente muy grosa, ¿no? Sí. Que trabajan todos en la Universidad Nacional, en Heredia. Yo di un par de talleres en la universidad ahí. Di talleres en toda Latinoamérica. Tuve la suerte, ¿no? De hacer talleres, por ejemplo, en una de las universidades más viejas del Perú, que es la más vieja de Latinoamérica, 1576. Y también di talleres en la Universidad Central del Ecuador, que es increíble, ¿no? La universidad. Y en la Dirección de Cultura del Ecuador, que parece la cancha de River. Mira. O sea, adentro hay un teatro circular que era una corrida de toros. O sea, imagínate lo que es ese teatro. Bueno, qué sé yo, cosas. Y bueno, eso, ahí me fui porque gané un premio en Córdoba como escritor, Grito Interior, que sí, vos trabajabas. Claro. Vos hiciste una gira conmigo por Corrientes. Corrientes, por Buenos Aires, sí, señor. Bueno, después es como que cuando me volví de Costa Rica volví medio quebrado porque era como una historia. Volver a Capilla del Monte después de hacer... Eso, ¿no? Como es fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero seguimos. Digo que me iba con Grito Interior, que ganó el premio a la publicación de Córdoba. Premio Publicación de Córdoba fue esa obra. Y después, bueno, seguía haciendo talleres y Barba se llamaba el señor que nos dio el taller. Barba, viste, Eugenio, sí. Barba. Eugenio, me salía Durán todavía, Barba, pero todavía era Barba. Todavía sí. Está vivo. Un grosso. Y un grosso total, sí. Del Odín Theater. Me he peleado bastante con Eugenio también por discusiones teatrales, ¿no? Bueno, por otra cosa. Sí. Después con César Brie también, hemos tomado talleres. También me he peleado con César Brie. Pero, qué raro el negro peleándose. Pero no, pero en la discusión, en la discusión de lo colectivo, ¿no? Yo tuve la suerte de estar, de encontrarme en Ecuador, siempre lo cuento, con María Escudero. María Escudero es una de los personajes del teatro colectivo en Córdoba, la que crea un poco la historia de la Facultad de Córdoba, la Facultad de Teatro de Córdoba, en el Nacional. Sí. ¿No? En la Universidad Nacional. Bueno, qué sé yo, han pasado muchísimas cosas, te podría nombrar millones de cosas, pero desembocamos en el 2020 en donde a mí me proponen esta cosa y digo, sí, ¿por qué no? ¿No? Tendría la oportunidad de jubilarme, sí, pero no me quiero jubilar porque me parece que todavía tengo cosas para dar. Lo hablé con mi hijo hoy es licenciado en teatro, sí. Bueno, en la Universidad Nacional. También está trabajando en el Teatro Real, en la comedia cordobesa, qué sé yo. Mi hija, escritora. Y viniendo al hoy, ¿no? Al 2020, desde la Dirección de Cultura, en esta circunstancia tan particular que nos atraviesa mundialmente, ¿cómo estamos posicionados? ¿Cómo nos ves? O sea, yo siempre destaco que Capilla me parece que tenemos un caudal humano, cultural súper importante. y que a veces, bueno, muchas veces nos falta esa coordinación, ese entendernos que estamos como en una misma frecuencia o aprender a gestionar cosas. ¿Cómo la ves vos? Mira, yo sabés qué siento, Renata. Decime. Como que hay que tener una apertura de cabeza, ¿me entendés? Que más allá de los miedos y de las historias que son lógicas por esta situación que estamos viviendo, sí. Creo que hay que tener una apertura de cabeza en donde nosotros tenemos que ver, ¿no?, cómo nos ayornamos con toda esta historia a nivel mundial. Sí. Porque si esto fuera provincial, a nivel provincial nada más, que es dentro de la provincia, no, pero es a nivel provincial, nacional y mundial, sí, esta historieta. Entonces hay como un nuevo orden, ¿no? Esto que dice el presidente de la Nación, que a mí me suena como raro, ¿no? Hay un nuevo orden, hay una nueva... ¿Viste? Para un poco también. ¿Qué nuevo orden? ¿Viste? Ayornémonos, sí, según los lugares y las historias, sí, y veamos cómo realmente nos podemos empezar a funcionar, pero no a través del miedo. Yo soy un tipo que no trabaja a través del miedo. Sí. A mí no me ha dado miedo, no le tengo miedo a las cosas... nuevas, para nada, sino que a ver cómo puedo yo ubicarme en esta situación y en lo que hago, ¿no? ¿Cómo me puedo ayornar, sí, a esta historieta? Fíjate que a mí cuando me hablan de la cuarentena, en un primer momento yo me deprimí porque mi vida son los talleres, yo, sí, tengo, a mí, por mis talleres han pasado 100 personas por año, y no es poco. Años. ¿Cuántos muestras? ¿Años de talleres? 39. Este número 39. La historia concreta es, dije, ¿qué hago? Y una semana que estuve muy deprimido en mi casa, sentado en, sí, un sillón, rascándome la frente, y dije, ¿qué hago? ¿No? Y tengo gente alrededor que es ávida por hacer cosas, y nos planteamos hacer un radioteatro. Sí. Hicimos un radioteatro. El radioteatro que se llama Pueblo Sitiado ya se escuchó hasta en Venezuela, ¿me entiendes? Se escuchó en Buenos Aires, se escuchó en La Falda, se escuchó en acá, en La Astral, en la radio de San Esteban. O sea, es como que si te propones, sí, en realidad podés llegar a hacer. Y yo seguí funcionando en esta historia de... Siempre en mi casa sentado. ¿No sabés lo que es hacer un radioteatro por WhatsApp? Sí. Una historia. Sí. Te tenés que poner de acuerdo. Éramos 9 personas que nos poníamos de acuerdo. Hay un coordinador de ese radioteatro que se llama Cristian Curto. Acá te mandó saludos. Dice alto director y profe El Negro. Abrazo. Es un capo, sí, en eso, que sin él no lo podría haber hecho. O sea, él hace la dirección del radioteatro. Al principio medio como que, bueno, a ver cómo nos acomodamos. Y las ideas y todo. Ya hay un nuevo radioteatro, que ya está terminado. Sí, hicimos 2 radioteatros. En esta cuarentena hicimos 2 radioteatros de 4 capítulos cada uno. Sí. Y después también con Cristian, mirá, porque son esas asociaciones que uno tiene, ¿no? Asociaciones que tienen que ver con qué. Que tienen que ver con el hacer. Yo me reúno con y le digo, el año pasado hacemos un taller que fue buenísimo, que hacemos la epidemia. La obra La Epidemia se, sí, llamaba. No se hablaba de la cuarentena. No. Bueno, La Epidemia, mirá qué loco, La Epidemia. Sí. Y termina el taller, que termina en octubre, porque yo teóricamente me iba a ir a África y qué sé yo, por una película que estaba haciendo. No fuimos nada a África, a ningún lado, no pudimos mirá ir. Mirá si te agarraba la cuarentena por allá, negro. Y empezamos, digo, bueno, hagamos una clínica teatral. A lo cual se reúnen 5 personas de esa clínica y de esa clínica nace una obra, pero es por hacer, que se llama Las Pasas de Uva, que se transforma en un libro. Sí. En un libro donde el motor de este libro se llama Cristian Curto, ¿me entendés? Pues no me voy a hacer cargo de la historieta, si no nos podríamos haber hecho este libro si no nos poníamos de acuerdo todos. Donde hay... hay gente que colaboró con el vestuario, Eugenia Cés, que hay gente que hoy está muy, muy trabajando, me mandan los pen con los personajes ya, lo siguen avanzando. Lo están avanzando, tenemos 55 minutos de obra y no nos hemos juntado. A ver, ¿me entendés cómo es? Sí. Si vos tenés ganas, si tenés ganas de trabajar, realmente te las ingeniás, y lo haces. Entonces, después dijimos, de esto hay que sacar un libro. Y sacamos un libro que se llama Las Pasas de Uva, que lamentablemente por esta historia de la memoria y la conciencia y toda la historia, me olvidé de traértelo, pero te lo voy a traer. Dale. Y las pasas de uva con la historia de que mi hijo me escribe qué es para él las pasas de uva. Mi hijo es un escritor de teatro también, muy, muy, muy, muy piola en lo que hace. Ha ganado premio también, Lautaro, perfil bajo, no nada que ver conmigo. Bueno, más o menos, igual sigue perfil, por los caminos. Perfil bajito, sí. Pero bueno, la Mica también tiene su libro. Sí, la tuvimos acá, estuvimos hablando con Mica ella. La Mica viene con otra fuerza. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y ahora ya me metí en otra historieta que tiene que ver, señores, si se abre la cuarentena y se abre la historia, con el intendente ya hablamos de hacer un festival nacional de cine que se va a llamar Enrique Muño, ya está en carpeta. Bien. Ya estamos hablando de invitar gente de Atlanta, que son los de Kodak, con los cuales, que va a haber un director del festival que se va a llamar Pablo César, que es de César Producciones, que va a haber una persona que va a venir, que es de Rumania. Todo esto, si no lo hacemos en conjunto con el Inca y si no lo hacemos en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, estamos ahí fritos. Sí, no. Capilla del Monte no se puede hacer cargo de esa historia, no. ¿Sí? Que se haga cargo de la provincia, creo que es son estas cosas que uno empieza a proyectar, ¿no? Sí. Si no proyectas, si no te vas hacia adelante, en realidad, yo tengo en carpeta, de cosas para hacer, sí. Por ejemplo, una película que se llama Historia de los Guerreros, esta película que ya terminamos, que se llama El Día del Pez, dos documentales, uno en Santa Fe, que ya está aprobado prácticamente por el Inca, y otro en Córdoba, que estamos hablando de, se va a llamar el documental Macongo, Córdoba Negra. Vamos a hablar de los afrodescendientes. Ese es lo que te iba a llevar por África. Claro, toda una historia, sí. De laburo, ¿no? Ya nos reunimos con muchísima gente que habla sobre la negritud en Córdoba, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Antropología, en la Universidad Nacional. Muchísimas cosas que estamos haciendo que tienen que ver con los proyectos, con proyectar Capilla del Monte hacia adelante, sí. ¿No? ¿Qué se hizo hacia atrás? Importante lo que se hizo hacia atrás, porque es el basamento de lo que vos podés hacer hacia adelante. Reconocer el punto histórico. No, sí. Reconozco que hay cosas que se hicieron que son muy potables, ¿no? Y de gente que estuvo antes, sí. En la dirección de cultura, la misma Vanina fue directora de cultura, o sea, qué sé yo. Manuela, bueno, te podría nombrar, yo los conozco a todos. Y en esa visión hacia adelante, ¿no? Ocho los monos son. Más allá de estos proyectos que están en carpeta, que yo sé que vos vas trabajando cual hormiguita, gestionando, hasta que, bueno, se van dando las posibilidades. Pero ¿cómo visionás Capilla en general, culturalmente, ¿no? No sé, tirando un poquito hacia adelante, no sé si 5 años, ¿qué estaría bueno que nos pasara culturalmente como pueblo? Estaría bueno que nos ordenemos como pueblo, como sí. Culturalmente también ordenarnos, ¿no? Está ordenarnos pendiente, y tener sí. Una apertura de cabeza, fundamentalmente nosotros todos. Todos, sí, claro. Me incluyo, ¿no? Sí, tener sí. Una apertura de cabeza, ¿me entendés? En cuanto a qué es lo que podemos hacer. Y realmente entrar en una discusión, pero cuando hablo de discusión es de pareceres que son diferentes. Pero que se pueden nutrir, no estamos hablando de contraposición por no contrapunto, es, claro. Pero si soy contra permanente, sí. Que normalmente, yo he visto personajes que se han encumbrado en cultura, que siento que eran ministros de cultura, y sí. Realmente, viste, ahí es donde vos la pifiás, ¿me entiendes? Sí. En donde si tenés ese perfil, en realidad estás en el horno. Y sí. ¿No? Porque somos un pueblo nosotros, no tenemos que olvidar. Está bien, somos ciudad ya. No estoy hablando de ese pueblo de 5.500 habitantes. Estoy hablando de un pueblo que tiene 22.000 habitantes. Sí. Y de un ramillete de personas que tienen pensamientos totalmente dispares, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y de lugares que han venido de todos lados. Sí. Muchísimos uruguayos, muchísimos chilenos, muchísimos de todos lados, de todas las provincias. Vos hoy caminás por Capilla del Monte y decís, a la pelota, ¿viste? Sí. ¿De dónde sos? Y yo, ¿no? Y te ponía de Montevideo, y yo. Sí. ¿Viste? Acá hay gente muy talentosa de muchísimos lugares. Bueno, hay que sentarse a hablar con esa gente. Sí. ¿Entendés? Yo soy un tipo que me gusta sentarme a hablar con la gente y escuchar, ¿no? Y bueno, y no me vengas a tirar. No, a ver, ¿cómo querés hacer esto que querés hacer? Sí. ¿Cómo yo? Porque hay una cosa que me enseñó Amante, mira, a quien yo respeto mucho. ¿Cómo administrás? ¿No? Administrar. Vos sos un administrador de la cultura. Sí. ¿Cómo hacés para que todo, ¿no?, fluya hacia un crecimiento, que sea un crecimiento de Capilla del Monte, no un crecimiento personal? ¿Me entendés? A eso voy. Sí. El crecimiento personal no existe en realidad si no es para el pueblo. Si vos sos un funcionario de este pueblo, ¿viste? Sí. Si querés que te hagan una estatua, estás en el horno. Sí. ¿Entendés? Sí. Sí. En el horno. Pero está bueno quedarnos con esto de la apertura de cabeza, de poder sentarnos a escuchar, a discutir en el buen sentido de la palabra, puntos de vista que se puedan nutrir unos a otros, porque eso también nos debemos, en ese ordenamiento nos debemos poder tener charlas que pueden ser acaloradas, que pueden generar distintos puntos de vista, pero que en definitiva tienden hacia lo mismo, y de eso hay un montón. Negro, gracias, te tomo la palabra de que me vas a traer el libro, así, comprometido al aire. Gracias, muchísimas gracias, Negro. Muchísimas gracias a vos por todo. No sé si me quedó algo por decir. No sé, lo que quieras. No. Pensemos. No sé, pero siempre me encanta porque yo hablo con vos y me acuerdo, qué sé yo, de cómo llegaste a, de Ivana, de tu mamá. Claro, de mi papá, de mi mamá. Tu papá, un escritor. Sí. Bracaccini, escúcheme, Bracaccini. Bracaccini, un personaje, sí, a quien yo respeto muchísimo con su teatro en Buenos Aires, a tu mamá, y me acuerdo de eso, me acuerdo de toda tu historieta, ¿no? Y mirá dónde terminó en la radio. Mirá dónde estamos, Negro. Mirá dónde estamos. Bueno, muchísimas pero sigamos, gracias. Sí. La historia es hacer. Es hacer. Dale. Para mí es hacer, me puedo llegar a equivocar porque soy propenso a equivocarme, pero nadie va a decir que no hice, ¿me entendés? No te hablé de las obras y de todo, de la gira y todo, pero no importa, ¿me entendés? Porque, bueno, nos vemos. Gracias, Nero, muchísimas gracias. Seguimos compartiendo la música de Santiago Cosarini, Nahual. Dame tu señal, confía en mí. Se abrirán mis ojos, tengo corazonada. Niño volador, sal del encierro. Toma la oración, es tu secreto. Y se abrirá la flor después de la canción. Yo soy un pibe normal. Me pierdo en sentimientos. Ábranme la puerta, ábranme la puerta. En esta suerte de avión, la música quema. toca cielo cantor, pisa la tierra. Atravesa mi campamento, date cuenta que en el centro está mi niño. No se puede apagar la resonancia del que tiene la fragancia. Vine a cantar, vine a cantar, vine a cantar. Entonces me vi y vi mi promesa. Concentración, belleza. Yo camino repartiendo la presencia del que vive lo que quiere. Se puede apagar la resonancia del que tiene la fragancia. Vine a cantar, vine a cantar, vine a cantar. Agenda Común, por la 98.1. Continuamos en Agenda Común y vamos a escuchar ahora un avisito publicitario acerca de la obra de Hikaru Iwakawa, que es un gran artista ecléctico proveniente del Japón, que hizo alguna gira acá por el Valle de Punilla y la verdad que la rompió, así que bueno, escuchamos un audio que nos manda el amigo Daniel Pregal. Esto que escuchan es la música de Hikaru Iwakawa. Nos dice Daniel Pregal, la música de Hikaru es de una belleza muy especial y él es un artista del mundo. Un acto de verdadero reconocimiento es comprar su música y la de los artistas que pasan por esta situación de desamparo. Lo único que perdura de la humanidad es el arte. Cuidemos nuestros artistas. Abrazazo al hermano Hikaru. La música de Hikaru la podés encontrar en su sitio de Bandcamp. Hikaru, debe pronunciarse Hikaru, porque es con H, Iwakawa. En Bandcamp podés encontrar toda su obra, de lo más variada y de lo más bella. hikaruiwakawa.bandcamp.com. Y ahora sí, bueno, nos estamos por meter en el último segmento del programa de hoy y nos musicalizó el día el trovador rioplatense Santiago Cosarini y estamos en este momento comunicados con él. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la comunicación. Un placer estar hablando contigo otra vez. ¿Estás adentro del cono del silencio? ¿Se escucha más o menos o va bien? Más o menos. Quizás si estás ahí con los auriculares o algo así, quizás mejor sería sin, porque se escucha un poco metálico, como si estuvieras adentro de una lata de sardinas, ponele. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahí mejoró 100%. Se escucha tan bien tu música que sería una paradoja que no se escuche la comunicación. ¿Cómo andas, Santi? Bien, muchas gracias. La verdad que disfrutamos muchísimo, a nivel personal lo digo y obviamente que hay mucha gente que comparte, disfrutamos muchísimo de tu música, estuvimos escuchando todo el programa y bueno, para mí un placer y también un placer conversar con vos. Si te parece, vamos a empezar de adelante hacia atrás. ¿Cómo es la actualidad de Santiago Cosarini en este momento? Bueno, justo estoy en este momento sacando un disco corto nuevo con 5 canciones, así que pronto te las voy a pasar. Dale. Para que las escuches y si por ahí pueden pasar alguna por allí, también para mí es de gran ayuda. Así que en este tiempo de cuarentena estuve dedicándome a eso, a grabar esta música nueva y también a como ya que vivo exclusivamente de los shows en vivo, lo que surgió es, bueno, estoy haciendo una página web y viendo la posibilidad de poder poner el contenido de forma digital en la web, la música, los cancioneros, que también son los libritos con los acordes. Sí. Alguna que otra cosita más para ver de poder generar ingresos de esta forma. Es muy de fogón la música de Cosarini, ¿eh? Sale con fritas ahí. ¿Cómo? Que es muy de fogón, digamos. Tus temas da como para compartirlos ahí en una reunión. Sí. Yo qué sé, este momento le encontré el lado positivo, que fue volcarme de lleno a hacer todo esto y bueno, le tengo confianza en que va a funcionar mientras se vuelve a normalizar el tema de los conciertos, que creo que va a demorar un tiempo más. Por lo pronto voy tomando acción así. Venías con un ritmo frenético, si querés repasar, habías pegado algunas fechas como, por ejemplo, el Cuarteto de Nos. ¿Qué más? Bueno, tenía el Cuarteto de Nos. A fin de marzo iba a volver a tocar en el Orfeo con Chayanne, que esa se suspendió. Uh-huh. Tenía, bueno, en el Gran Rex de Buenos Aires también, de banda soporte con, como decís, el Cuarteto de Nos. Tenía un concierto en Uruguay también, en un teatro allá por mayo. En julio iba a estar en el Teatro San Martín también de Buenos Aires. Bueno, bastante actividad que quedó toda postergada, que bueno, esperemos que se reprograme lo antes posible. Sí, por favor, porque lo que sí llegaste a hacer era soporte del Cuarteto de Nos, soporte de Chayanne y de Ricky Martin, ¿no? Y de Ricky Martin, eso fue todo entre noviembre y febrero. La cosa venía perfilando bien, y así que bueno, tenía un año bastante, tenía bastante expectativa de todo lo que iba a ir sucediendo, así que bueno, espero que se retome en algún momento. Pero mientras tanto, la verdad que siento bastante provechoso lo de haber grabado música nueva, que hacía rato que no sacaba también temas nuevos, y lo de poder generar lo de la página web para ver también si es otra pata más en esto de poder subsistir haciendo música. ¿Cuánto tuvo que ver, Santi, tu residencia en Capilla del Monte para esta nueva etapa compositiva? Mirá, la verdad que no esperaba. Yo, como vos bien sabés, vine un poco a Capilla buscando otra faceta, a trabajar con un amigo acá en el club. Y bueno, de repente se empezó a venir de nuevo el deseo por hacer música, componer, y el invierno pasado empezaron a surgir algunas canciones. Y bueno, la verdad que esta avenida Capilla terminó siendo como un reflorecer, digamos, de lo que es hacer canciones. Así que nada, más que agradecido, súper contento y recontra motivado ahora bien de lleno con reenganchar a fondo con la música. Bien, te encontraste con algunas piernas musicales acá, ¿no? Mirá, pude relacionarme con Marcelo Fink, que es un bajista espectacular, con Pancho Miranda también, que es un percusionista también impecable, encontrarme con ellos, y también con Matías Córdoba, que está en la cumbre, que es un amigo de toda la vida, pero que también coincidimos acá en la zona y pudimos hacer algunos conciertos, y además con Mati también es con quien produjo el disco este que estoy por sacar ahora. Y también Marcelo Finca ha tenido participación en un tema grabando el bajo, así que la verdad que se han dado buenos encuentros. ¿Tiene nombre ya el disco? Animal. Ah, mira, Animal, diría ahí nuestro amigo en común que está ahí sentado a su izquierda. la verdad que interesante, Animal, 5 temas, pero compuestos estrictamente en Capilla del Monte, así que súper interesante para escucharlo. Te quería meter en el marco de lo que fueron esos shows más mainstream, más con una concurrencia importante en el Orfeo, por ejemplo. ¿Cómo sentiste pasar de tocar en salas, por ahí, en teatros, has llegado a tocar en el Cita Rosa, salas que igual son importantes, por ahí, no sé, entran 2.000 personas, algo así, pero pasaste a tocar a un lugar donde entra mucha más gente, hay un marco distinto? ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, sí, como bien decís, la verdad que fue un contexto súper distinto a lo que venía acostumbrado. bastante, la primera fue con Chayanne allá por noviembre, bastante nerviosismo previo, me acuerdo en el momento, pero después la experiencia la verdad que funcionó bárbaro, me sentí muy bien en el momento de actuar. Después con la segunda, que fue con Ricky Martin, que fue en febrero, ya fue bastante mejor el momento previo, donde más allá de que sentía cierto vértigo, no fue tal como había sido la primera vez. Uh-huh. E incluso la segunda vez fue un poquito más, más caliente la recepción del público, fue un poquito más intenso, entonces eso incluso me ayudó a que sea todo más jugoso para mí en lo personal como artista y para ejecutar también. Así que la verdad que fue bastante agradable dentro de ese vértigo que sentía y la verdad que me encantó poder tocar en un lugar tan grande, más allá de que no era gente que me pueda escuchar exclusivamente a mí. La verdad que me recibieron muy bien, pese también a que el público es bastante distinto al que podría de repente escuchar mi música. Fue una experiencia súper grata y la verdad que me sentí muy bien de hacerlo y me sentí muy bien también después de cómo se dieron las cosas. Para quien no lo conoce a Santi, bueno, no es que de un día para el otro llegó a tocar ahí teloneando a Chayanne o a Ricky Martin o a estos artistas que son de renombre internacional, sino que la trayectoria fue larga y construyéndose paso a paso. ¿Cómo empezaste con la música? Bueno, en realidad empecé de adolescente, con 16 años empecé a aprender con cancioneros de los Beatles y de AC/DC. Y después a los 19 años, ahí empecé a componer mis propias canciones y bueno, yo vivía en Buenos Aires, en ese entonces cuando tenía 20 o 21 más o menos, me fui a vivir a Uruguay y allí fue que empecé a poder vivir de la música, en ese momento trabajando en los medios de transporte. Uh-huh. Desde que llegué a Uruguay durante 13 años toqué mis canciones en los colectivos, así que ese fue mi primera relación con poder vivir de mis canciones, y bueno, con el tiempo empecé a vender CDs, compilados de canciones casero, y eso me ayudó un poco a difundir más mi trabajo allá en Uruguay, y hace unos 5 años más o menos pude empezar a vivir de los conciertos mismos, así que bueno, fue una ardua caminada que hoy día, bueno, me trae la posibilidad de poder tener un poquito de público más que nada allá en Uruguay y poder bueno vivir de las canciones. 13 años subiendo a diario a los colectivos, ¿no? Sí, estuve durante 13 años a diario cantando mis canciones en los ómnibus y vivía exclusivamente de eso también. Vivía muy, muy, muy justito porque apenas me alcanzaba para pagar una pensión y comprar toda la comida, pero a la vez sentía que todo ese trabajo diario era parte como de un plan mayor, que era el hecho de difundir mi música y, bueno, poder estar haciéndola. Además, me servía a nivel de entrenamiento, tocar tantas horas por día me iba dando también soltura con el instrumento y también con el hecho de conectarme con un público a diario que tampoco me estaba esperando. Entonces, eso también me sirvió para sentir muchas frustraciones que las iba poniendo en el pecho, como quien dice, y bueno, eso me ayudó también a la hora después de hacer shows en vivo, en lugares, tener bastante margen de tolerar frustraciones o falsas expectativas, muchos años también expectando con que pasaran cosas grandiosas que no sucedían, y bueno, todo ese camino me ayudó también como persona, y bueno, también en desarrollar mi trabajo. Fue un riego por goteo, ¿no?, de la música. ¿Cómo? Un riego por goteo. O sea, fuiste ahí, claro, de poquito a poquito. Sí. Muy, muy... mirá, siempre, cada año que pasaba, yo me acuerdo, llegado a fin de año, como que hacía un raconto de lo que había vivido y siempre, muy de a poquito, pero siempre veía progreso. Así que como que fue un trabajito muy de hormiga, muy, muy despacio, sin grandes saltos, pero siempre en avance. Allá el Uru dice muchas veces sin prisa pero sin pausa, y me veo bastante reflejado con este concepto y siempre lo he visto así, siempre poniendo un poquitito acá, un poquitito allá. He visto crecer mi trabajo con la música y bueno, la recepción en la gente también. Contanos, si querés, Santi, una anécdota que, bueno, que la contaste en privado, pero que es muy interesante para graficar un montón de cuestiones que tienen que ver con las expectativas del músico, con lo que implica por ahí el deseo de vivir de la música. Una vez lo atendiste en un como mozo a Juan Carlos Baglietto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, en un momento yo me fui a Uruguay con 20 años y a los 25 más o menos volví a vivir a Argentina durante un año, un poco frustrado y cansado del trabajo en los ómnibus y que las cosas no salieran como yo anhelaba. Y me acuerdo que trabajé de mozo en un restaurante de sushi en Santa Bárbara, en un country ahí cerca de North Delta. Y bueno, yo era mozo ahí y una noche fue a cenar Baglietto. Mm. Y me acuerdo que me agarró tremenda ansiedad de pedirle ayuda, de contarle que era cantautor, de ver si me podía dar una mano, como que me parecía una señal de que me estaba cruzando con alguien que me podía ayudar en mis planes. Sí. Y me acuerdo que al terminar de atenderlo, después de que pasó su cena, me tomé el atrevimiento de molestarle un segundito y contarle que yo era artista y que era cantautor y que quería pedirle un consejo o si por ahí me podía ayudar. Me acuerdo que le dije si estaría la posibilidad de poder teloñar algún concierto de él, o si él pudiese grabar una voz en una canción mía que podía ser de gran provecho. Y él me dijo, te voy a dar un gran consejo, y mira, te recomiendo, ¿sabes qué? Me dice, que no dejes de tocar, que toques y toques, ya vas a encontrar tu camino. Mm. Yo en ese momento pensé, este es un cerdo, todo lo que escribió es mentira. Viste, como que fue re desilusionante escucharlo. ¿Y hoy? ¿Qué opinas de eso? Creo que se cortó. Se va forjando este temperamento y que uno lo va haciendo, como dice el camino al andar. No, como dice en el Serrat, dice. Sí, bueno. Pero bueno, en su momento creo que si él me hubiese dado la oportunidad, por ejemplo, de grabar con él o de abrir un show de él, no sé si hubiese estado yo a nivel para hacerlo. Esa es la verdad. Pero ahora en retrospectiva, y me imagino que no sé si hubiese sido un gran provecho para mí una instancia de esas. Capaz que hubiese sido más frustrante que estimulante. Así que bueno, me quedó para siempre esa idea. Lo que es admirable es la persistencia, porque hay muchísima gente que quiere vivir de la música, pero ante una, dos, tres, cinco frustraciones o que las cosas no se den como lo que quizás uno anhela, bueno, van dejando, se van dedicando a otra cosa, incluso gente que técnicamente es muy buena. ¿En tu caso siempre fue la fe lo que te impulsó a seguir adelante? Mira, sí, pienso que yo tengo 40 hoy, 40 años, y hace 20 que empecé, y bueno, como te digo, toqué muchos años en la calle, y la verdad que desilusiones y frustraciones estoy teniendo un montón, y siempre me impulsó, sí, capaz que una fe, un deseo así bastante ferviente de poder seguir haciendo mi música, de compartirla. También la sensación de un primer momento sentía que la música que hacía podía tener un impacto también positivo en otras personas, y eso también siempre me motivó a pensar que contribuía en algo también al mundo con las canciones. Y bueno, después cuando empecé a ver cierta respuesta que empezó muy de a poquito, eso era combustible, siempre era combustible, porque salía a tocar a la calle, siempre en algún ómnibus alguna cosa especial pasaba, y ese era el combustible también para seguir teniendo confianza y apostando. Así que creo que sí, que fue un poco de fe, de ese deseo, de la pasión y de la receptividad que de a poquito fui teniendo, también fue alimentando el persistir, digamos. Para quienes escuchamos tu música y nos gusta, justamente las letras son un componente muy importante porque son profundas, y yo creo que eso me parece que es una característica común de quien le gusta lo que haces. ¿Qué te impulsa a escribir o en qué circunstancias se te da por escribir? Bueno, sí, creo que las letras son bastante protagónicas en las canciones, en todas las canciones que hago en general, y me impulsa a escribir el ser humano, los procesos interiores de comprensión de la realidad, de la psicología, de la filosofía, el misterio, la extraña realidad. Es como que capaz que antes de irme a Uruguay y dedicarme a la música, a mí me había interesado mucho la filosofía, incluso fui a la UBA a estudiar filosofía, y un poco creo que la música parte como un canal de comunicación para compartir mi propia filosofía que fui adquiriendo con cosas que he estudiado, que he leído, autores y mis propias conclusiones sobre todo eso, creo que están puestas en forma de poesía en las canciones. Así que lo que me motiva más que nada es eso, el enigma de la realidad, capaz. No es poca cosa. Bueno, Santi, entonces, no, porque... claro, ese es el título, el entrecomillado es ese, el enigma de la realidad es lo que me motiva a escribir. Santi, ¿cómo es entonces el lanzamiento de Animal? Bueno, los temas ya están listos. Lo que pasa que a través de las plataformas digitales el material se envía un tiempo antes, así que recién el 10 de julio, va a faltar unos 20 días, un poquitito más, van a estar disponibles ya las canciones online para escucharlas. Así que sí, 10 de julio van a salir los temas. Ese mismo día la vamos a estar acá compartiendo con el público, el 10 de julio, y ansiosos por escuchar ese material. Y bueno, ojalá que pronto, por todo, no solamente por tu carrera musical, que nos parece igual muy importante, sino que se abran todas las actividades posibles, lo más pronto posible, pero ojalá que retomes esa senda de shows que venías como loco y que dentro de poco las canciones de Cosarini den la vuelta por el mundo mundial. Sí, bueno, te agradezco mucho tus deseos, te agradezco también la comunicación, siempre un placer hablar contigo. Así que bueno, y te voy a pasar las canciones antes del 10 de julio a vos, en lo personal, sabes sí. Que te quiero mucho y me encanta compartir lo que hago contigo así que bueno, solo te pido que las mantengas en secreto. Las mantendré en secreto hasta el 10 de julio, muchas gracias por la deferencia y yo también te quiero mucho, Santi. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por el contacto. Dale, vamos arriba, un abrazo para todos. Santiago Cosarini pasaba por Agenda Común. Quiero darme calor, el alfabeto de mi musinspiración. Quiero darme cuenta, quiero darme calor, el alfabeto de mi musinspiración. Quiero el alma que canta, un arpa bien desafinada, buena magia. Corremos incesantes, nunca encontramos. Cambiará. Al final no se hace lo que se siente. Mal que te seca, que te apaga, que te seca el alma, el alma, el alma. Que te seca el alma. Azul es el alma en la Sala Zitarrosa en el año 2017 y nos quedaba pendiente ahí el saludito. La semana que viene vamos a compartir la próxima parte del micro de Decilo Fuerte de los chicos de la Escuela Juan Manuel Fernández. Hola, soy Gastón. Ese tema es Paulo Alondra, que es uno de los que más me gustó. Bueno, chicos, vamos cerrando en la 98.1. Una radio, muchas voces. Genios los chicos, ahí con esa artística. Bueno, el de Paulo Alondra lo vamos a compartir mañana. Recuérdenoslo, por favor. Nos mandan un mensajito y nosotros mañana lo compartimos. Claro que sí, nos encanta que compartan con nosotros los temas que les gustan. Bueno, señor Cristian Biol, así como estamos, nos vamos yendo de esta otra entrega de Agenda Común. Nos vamos yendo despacito y, bueno, el próximo martes tendremos, por lo menos de este ciclo, el último programa de Agenda Común, y luego de eso continuaremos como habitualmente con Entre Mate y Mate, las 3 horas de programa. Muy bien, bueno, nos queda entonces esta entrega y una más de Agenda Común. Adoramos hacer este programa, nos gusta mucho, esperamos que ustedes también. La entrega de hoy ha sido hasta aquí. Nos vamos compartiendo Mente que Brilla, Santiago Cosarini, Nahual. Muchas gracias, señor Cristian Biol. Gracias a usted y a la audiencia, y se vemos. Será hasta mañana. Qué clara que la tenés. Sé que sos repolenta. Te la tiro de taco y ves que tenés competencia. Y te da un poco de miedo. Y porque sos mi bro, te revelo mi esencia. Sumo fe más amor y me como la ciencia y no me da nada de miedo. Y también soy la flor, una tinta que mezcla y me subo a mi avión. Así llego a mi tierra y conquisto mi soledad. Alguien dice que yo no soy tal, que tengo instinto animal. Vení ya para acá a curar mi egoísmo y tu amor, la verdad.